tomar. Mauricio en el bar de la memoria, se juntan muchos viejos a tomar. Su nombre van inscritos en la historia de nuestra poesía popular. Su nombre van inscritos en la historia de nuestra poesía popular. Viene Santito Rubio para allá, va tu maleteno por acá, y se toma un whisky el Tranca Castillo. Y Puro Gandaraba por allá, y Lázaro Salgado por acá, mientras se enciende el chosto un cigarrillo. La poesía popular estaba como dormida, revive ahora la vida con fuerza en su despertar. El poeta popular es trabajador primero, que defiende los valores de todo su pueblo obrero. Ignacio, sabes que este antiguo bar asisten siempre nuevos parroquianos. Ignacio, sabes que este antiguo bar asisten siempre nuevos parroquianos. Allí es donde nos queremos sentar, para estrechar con los viejos nuestras manos. Allí es donde nos queremos sentar, para estrechar con los viejos nuestras manos. Y va abierto en salida por acá, y se ve vino en mano por allá, Daniel Vázquez de eterna juventud. Camilo Rojas por allá y Valpiojo Salinas por acá, todos juntos gritaremos salud. Ese es el vals que compusimos en base a una alegoría que usaban payadores para improvisar también, y en honor a los viejos que marcaron el camino de la paya. La décima orquesta ha trabajado el tema de la improvisación y la paya, y es una tradición muy antigua con grandes nombres como los que salen en ese vals. Sin embargo, la paya sigue avanzando y tiene su propio desarrollo. Creo que hasta el mozo de este bar es payador. ¿Me van a creer? Mozo. Una cerveza. Una y otra más. Mozo, usted improvisa, ¿no? Lo que usted me pida. Diga la firme. Sí. Si yo le pido que improvise un ovillejo, ¿lo improvisa? Pensó que le iba a decir un pie forzado, esas cosas típicas de los payadores. No, un novillejo, antiguo. Los antiguos payadores lo hacían así. Así está Fidel, Amética, gran payador antiguo, lo sabe, ¿cierto? Pero le podemos hacer empeño. Podemos hacer empeño. ¿Sabe entonces? ¿Sabe lo que es la guitarra traspuesta también? Ah, sí, eso sí. Ya, sí. Vamos entonces, vamos a improvisar. Va a tirarse unas payas. Claro, vamos a tirarnos unas payas entonces, novillejo. Y ustedes van a ayudar al señor Mozo. A ver, Mozo, pida que el público lo ponga en aprieto. Necesitamos palabras. Palabras, palabras, palabras. Romance, simplemente. Romance, simplemente. Moncho. Barranca. Moncho. Más madera. Barranca. Pero ahí está, mira, romance, simplemente. No, queda la. Poncho, madera. ¿Cuál? Romance, poncho, madera. Romance. Más madera. No, ya está. Romance, poncho, madera. Con guitarra traspuesta. Thank you. salió de esta radio. Poncho Romance Madera. Bien. Me divierto un poquito, vamos a ver todo mejor. Un recurso poético. Claro. A veces hay que mejorar las cosas. Sí, oye, pero acá hay otro payado que también hace lobo viejo. El Luciano. Lo creo porque el único que está haciendo soy yo. No, Luciano. Déjame interrogarlo. Creo que lo hace mejor que tú. Han dicho por ahí. ¿Qué se va a servirse? O tres palabras más. ¿Qué son esas? ¿Cuánto? Curva. Curva. Curva no tiene rima. Vamos a curar la otra. Ah, sí, sí tiene, ya. Curva. Amor. Tartamudo. Amor. Curva. Curva, ¿cómo era? Curva, amor. Tartamudo. Curva, curva, tartamudo, amor, para que quede el octosílabo, ¿cierto? Curva, tartamudo, amor. Recuérdenlo, porque si lo da vuelta, lo aplauden más fuerte para que la próxima lo presente. Yo creo que lo va a dar vuelta porque así yo paso piola. No creo. Curva, tartamudo. Cántame tu turba. Y a mí me sale peor. Amor. Casi me quedo mudo. Igual que soy payado, creo lo recordará. Cuando me encontré por la curva, cuando me encontré por la curva, continuar, como ya nos presentaron, los dos Maulinos por este lado, también para la gente que no está viendo pero está escuchando. Esto es muy lindo lo que pasa aquí en la sala máster de la Universidad de Chile, de nuestra Universidad de Chile, de nuestra universidad pública estatal. Yo creo que le demos un aplauso a la Universidad de Chile primero que todo, ¿no es cierto? Y aquí a la sala máster por esta instancia de poder estar transmitiendo en vivo música folclórica, algo que pasa poquito por estos tiempos, pero pasa, y cuando pasa es bastante bueno, ¿eh? Para continuar cantando, nosotros vamos a invitar a dos amigos más que son parte de este proyecto de los dos Maulinos, y quiero que a este proscenio entre el señor Gonzalo Gómez y José Pablo Catalán. Acero, por favor. Parece, Miguel, si Gonzalo me acomoda con trabajo aquí. José Pablo viene con ganas de tocar armónico hoy día, dijo. ¿O no, José? Sí. Ahorita. Un valsecito que hace poco nos enseñó ya por Linares, nuestra querida amiga cantora Anita Julia. Así que a la distancia también hay un saludo. La palomita. esto es un poquito del canto campesino que le traemos de nuestra zona. Y bueno, le hablamos de Anita Julia Rojo, una cantora de los tiempos del velorio de Angelito, que ella nació allá por Digua, de Parralas, en la cordillera. Ella canta muchas canciones, dice que tiene canciones para todos los animales, dice ella. Entonces tiene por ahí una tonadita de la tenca, ¿él conoce la tenca? Un pajarito que lógicamente vuela, pero... La gallina no vuela, tiene razón. Yo he visto gallinas volando. El pingüino tampoco vuela. La tenca sí vuela, lo importante. Y Anita Julia le enseñó esta tonada de la tenca, que la vamos a hacer igual con armónica, con música, dirían los viejos. Ponele catalán. La palmita. Cueca, pero para presentar la cueca necesitamos temas. Nosotros no nos sabemos ninguna cueca y las cuecas que cantemos a continuación nacen aquí y mueren aquí. Y no van a volver a repetirse nunca más. Entonces, ustedes y todo el público que esté escuchando en sus casas van a tener el placer de escuchar una cueca única e irrepetible. Entonces, para eso nosotros necesitamos temas. ¿La cueca de qué? Obviamente no vamos a la cueca de la consentida, el guatón, no. Es decir, la cueca de qué, los temas, la idea es que los propongan ustedes. Entonces, temas para las cuecas. Vino tinto. La cueca el profe, la cueca el vino tinto. Ya tenemos todas. Buenas cuecas. ¿De la copa? De los inmigrantes. Ya, de las copas, tenemos cuatro. ¿Sí? ¿Sí? ¿De las qué? ¿De la cebolla? Sí, vamos a hacer tres. Entonces, ya. ¿Cuál elegimos entonces? Es que en sus casas también puede mandar. Sí. ¿Al inmigrante ya? Al dealer. El inmigrante. El vino tinto. Y la del. Profe. Muy bien, ya. Vamos entonces. Vino tinto. No, inmigrante. Vino tinto. La cual es el profe. La primera entonces la va a interpretar la décima orquesta. La segunda, vamos a ver si los maulinos no son puede. Capaces de interpretar. No creo. ¿No? Veamos si los maulinos son capaces de interpretar. Se saben todos los temas aprendidos. Y al final, rematamos con Tutti. ¿Vale? Vamos entonces. Oh, Tutti. Un italiano, amigo. Como transhumante que cambia de domicilio, como nací en el exilio, también soy un inmigrante. Ya he soportado bastante que nos traten con desdén. En esta vida y su tren, todos somos pasajeros. Y aquel que no quiere extranjeros, échenme a mí también. ¡Déjale! Voy a gritar en ayunas, soy un perro callejero. Y no cambio un hueso entero por mi libertad perruna. Si es que acaso ves alguna, me tratan de quitar un mundo, yo me destranco rotundo e importancia no les doy, porque más creo que soy un mestizo con la mundo. De este país que se llama Chile. De Chile and White. Chile and White. Ya partió. Yo también. ¿También? ¿Eres maulito? Lo bueno es que se... Gracias a los palos blancos. Lo bueno es que se puede mentir en las cuecas. Sí, lo bueno es que se puede mentir. Mi terapeuta que me está escuchando está muy contento de su tratamiento. Saquen entonces una cueca, a ver, ¿quién va a ir? Luciano, Mauricio, Catita. Póngale, mi chico. Póngale nomás. Ah, el profesor. ¿Cuál es el tema? El profesor. La copa. La hipotenusa. De los profes de la copa. ¿De los profes y la copa? Puede ser. Profesor. Eso, hoy aprovechemos la radio entonces de decir este brindis de César Tranca Castillo. Lo va a decir José Mario Catalán. ¿Cómo es? Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor o económico apuro, lo borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro. Somos seres colectivos y que por lo tanto todas las cosas que creamos no tienen que ver tanto con innovaciones o ideas o surgimiento o chispazos e inspiraciones propias, sino que con circunstancias y circunstancias que tienen que ver con la amistad. Emanuel Gaboto, que es un payador argentino, escribió un romance heptasílabo que se llama Las palabras que callo. Y un día me lo compartió porque, qué sé yo, estaba aburrido. Y yo dije, no, yo en realidad soy de las otras personas, de las que dicen cosas. Así que yo escribí en la misma estructura de él, siguiéndole más o menos la idea y más o menos el camino que él había tomado en su romance, Las palabras que digo. Y José Pablo Catalán, mucho tiempo atrás había compuesto esta maravillosa música que vamos a escuchar ahora, y me dijo, le queda clavado el romance tuyo, no vale la pena ponerle otra letra porque esa es la que tenía que ser. Y así, lo que vamos a escuchar hoy día tiene que ver con un payador argentino y con el multiinstrumentista José Pablo Catalán. Las palabras que digo, libremente las largo, brotes de mi conciencia, son flores que comparto. El por qué si las tiro y el por qué no las callo. La pasión que utilizo cuando opino de algo es la misma que ocupo para decir te amo. Tenemos banquillo, tenemos concesiones, tenemos contrapunto personificado, personificado. Comida, tengo hambre de verdad. Comida. Tenemos un plato sabroso de pies forzados. ¿Qué le parece? Ya. Es uno de los mejores platos que tenemos para esta noche. Ya, tengo miedo de todo. Por favor, ¿quién se va a servir? ¿Quién se va a servir el primer pie forzado? Hay uno solo. Ya. Necesitamos un guitarronero entonces que pueda acompañar y sazonar este pie forzado. ¿Quién va a ser el primer comensal? Yo opino que sea el como hacerme un estudio, ¿cómo es esta cosa? Pie forzado. Tengo que improvisar una décima que termine con porque amor hay uno solo. Con guitarrón chileno, 25 cuerdas. Entonces, necesitamos dos pies forzados.